El año que viene, a principios de año, febrero, si no me equivoco, de 2023, se van a cumplir 20 años que dejó de funcionar la vieja estación central. Tenemos en línea a Sebastián Morales, hemos conversado con él en muchas oportunidades, que integra el grupo de pasajeros en defensa de la estación central, y queríamos conversar con él por algunas novedades o nuevas iniciativas que están circulando en torno a ese histórico monumento de nuestro país, edificación de nuestro país. Exactamente. Sebastián, buen día. Hola, Hernán, Ángeles, equipo, personal de la 36, muy buenos días para ustedes, un fraternal saludo, y acá estoy con todo para ir desglosando los distintos asuntos que hacen a la realidad en la estación central y por ende del tren. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana, Sebastián. Y ayer en el diario El Observador se publicaba una reseña de algunas iniciativas fueron planteadas por autoridades de la Intendencia de Montevideo, ¿no? Concretamente el director de Planificación, Luis Oreglioni, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Junta Departamental. ¿Qué detalles, qué te parece importante comentar de lo que se conoció a través de esa nota, Sebastián? Bueno, específicamente, Hernán, nos tomó meramente de sorpresa, porque verdaderamente nosotros teníamos básicamente la hipótesis, y básicamente la fuente era de Telemundo, de Canal 12, cuando obviamente la Intendencia de Montevideo había, digamos, desmenuzado, desentrañado la posibilidad de hacer un llamado a ideas en conjunto con el Ministerio de Vivienda para obviamente encontrarle soluciones a la estación central, y obviamente nosotros nos íbamos a presentar a ese llamado, pero obviamente la nota del diario El Observador de ayer nos tomó en parte por sorpresa, pero también ponemos algunos reparos a eso, porque primero que nada la Intendencia desconoce del llamado a ideas del Ministerio de Transporte que se hizo en 2019, pero quedó stand-by, y esta administración actual el año pasado ya tomó posición sobre los 11 proyectos que estaban pendientes, y el nuestro fue el más selectivo, y tuvo muy buenos conceptos y muy buenas devoluciones. Pero aquí en la mesa chica, obviamente, Hernán, Ángeles y audiencia, la Intendencia adolece verdaderamente de falta de información, porque además está el litigio imperante, que obviamente esto todavía está muy lejos de terminarse, y la playa de maniobras, obviamente que no se puede hacer nada allí, fruto del litigio imperante, pero además en 2019 fue expropiada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el ex ministro Víctor Grossi, y el dinero de esa expropiación está en la justicia hasta que se termine de dirimir esto. Pero la idea en sí, también en un artículo del diario El País, que obviamente deslizaba la realidad de la estación central del 19 de junio de este año, decía básicamente las posturas de los distintos actores de la Intendencia, que guardaba silencio, el Ministerio de Vivienda, que más o menos, bueno, algo barajaba, pero no tenía algo en concreto, sí, y el Ministerio de Transporte quería, como idea fundamental, y prohibía la vuelta de los trenes allí. Pero me parece que el director de Desarrollo Urbano, Luis Oreglioni, verdaderamente careció, obviamente, de una información más fidedigna, porque obviamente nosotros no nos vamos a quedar quietos, nos vamos a mover con autoridades de la Intendencia, básicamente con él, y por qué no también con la Intendenta Cose, para buscar otras soluciones, porque esto es algo, meramente, son trascendidos y algo oficial, pero no es, ni siquiera hay un anteproyecto, hay un consenso entre comillas para ver si el día que se termine, vaya a saber cuándo esto, podemos tener la idea original de hacer otro plan feliz. Pero esto otra vez, porque si este último plan feliz está todavía envuelto en escándalos, esto todavía notoriamente es otra vez volver al mismo círculo vicioso de que un privado se haga cargo de todo, que el Estado se desentienda, que los trenes no vuelvan a la estación, cosa que nos parece insólito e inaudito, porque en 2019 quedó demostrado de que la ciudadanía quiere los trenes de nuevo adentro, porque obviamente con los eventos que se hicieron con la presencia de los trenes, tanto en septiembre como en octubre, quedó demostrado a las claras que la gente quiere los trenes, que después para el edificio y los galpones de la calle Paraguay se pueden hacer otras cosas, pero no otra vez querer cimentar edificios en la playa de maniobras, porque siempre ciertos políticos van a almuerzos de camaradería y se dejan, digamos, en pie por algunos integrantes del poder económico, que bueno, que les dicen que ay, que se acaba la planta de las obras de la planta de PN2, el ferrocarril central, el viaducto, que qué va a pasar con él. Bueno, nosotros entendemos también la realidad de esos actores, también de obviamente de los trabajadores de la construcción, pero no es por ahí, es buscándole la vuelta con proyectos más pequeños, populares, de cara al pueblo, como tiene que ser, y no siempre el despotismo de que, ah, sí, viene tal corporación, hace tal, y hay que hacer, no, hay que escuchar a las organizaciones sociales de la sociedad civil en este caso. Bien, Sebastián. Sí. Pongamos un punto ahí para un poco reordenar ante la gente que no maneja, que no hace el seguimiento de la historia de esta zona de Montevideo que estamos hablando, tanto la propia, el propio edificio histórico de la estación central, como esa zona de playa de maniobras, en fin, la zona adyacente, todas ¿cuáles son las situaciones legales? ¿Siguen en litigios esas? ¿Las dos zonas? Mira, obviamente, Hernán, específicamente acá lo que está en disputa es la playa de maniobras, que obviamente ese es el litigio entre el Estado y el privado, que obviamente se está buscando anular el contrato que todavía posee el privado y que el Estado, bueno, mediante la expropiación, apenas se termine el litigio, bueno, el Estado se pueda quedar con todo. Además, obviamente, esto en la justicia todavía está la lucha legal, ya que el privado quiere ser resarcido por $500 millones, por daños, perjuicios, núcleo cesante, en fin. Pero el edificio en sí es el Ministerio de Vivienda, y obviamente el Ministerio de Transporte tiene la, entre comillas, custodia desde el año 2018, al igual que la playa de maniobras. Uh-huh. Eso para ir a grosso modo, más o menos poniendo a punto de cómo es la situación actual. Pero actualmente, como el obrador se está todavía edificando y no le queda mucho para hacer, para concluir las obras, bueno, está el obrador hacia la playa de maniobras. Por eso es que pedimos que se instalen nuevamente las vías apenas se termine la obra como tiene que ser. Uh-huh. Pensando siempre, ustedes defienden que el viejo edificio de la estación central siga teniendo ese sentido, que sea para los trenes de pasajeros, no que se reconvierta para cuestiones comerciales, estrictamente, ese tipo de cosas. Claro, obviamente, Hernán, porque lo que queremos, obviamente, y muchos políticos se ve que no se han tomado un tren nunca en la estación central, o no saben lo que es un tren, o son muy despectivos con el tema del transporte ferroviario, no solo en materia de pasajeros, sino de carga. Pero bueno, acá estamos para concientizar, ayudar y aportar ideas, como siempre, y proyectos serios, no dejarnos llevar todos por el poder hegemónico dominante de tal corporación, de tal poder económico. No, acá lo que buscamos es que la estación central se pueda, obviamente, el edificio, los galpones, en los 57.000 metros cuadrados que tiene el predio, hacer distintas cosas que generen fuentes de trabajo para el país, pero, y obviamente crecimiento económico, pero incluyendo los trenes, como tiene que ser, sobre todo de pasajeros, y que también sea obviamente un punto de conexión ferroviaria clave con el proyecto resto del fango canguro, y siempre, en fin, el edificio también que sea un punto de integración, de encuentro, de sociabilización y de convivencia, pero no esto de que siempre rumbear para el lado de lo antipopular y tratar de que cierto pequeño núcleo de la población vaya en desmedro de las grandes mayorías populares. No, es todos y todas uniéndonos, que sea todo unísono y que logremos usufructuarlo para verdaderamente el pleno goce de nuestros derechos, no para que ciertas élites de otro palo obviamente converjan en algo que verdaderamente es darle vuelta a la espalda al pueblo, que eso lo vamos a impedir y vamos a dar toda la lucha por todas las vías para evitar otro desastre y otro plan Fénix, que desde ya ese proyecto es económicamente y logísticamente inviable, como pasó con el anterior plan Fénix, y vamos a hacer un comunicado público con respecto a eso también. Porque lo que aparecen siempre son intereses, para esa zona que rodea la estación central, de construcción de edificios, de distintos emprendimientos, ¿no?, empresariales. Ven la tajada de negocio por ese lado, pero no hay nunca una preocupación por revitalizar la estación. A ver, Hernán, lo que pasa es que obviamente también está el negocio de la especulación inmobiliaria, convengamos, porque en el anterior plan Fénix del expresidente Sanguinetti, la idea en sí, y se sabía que ese proyecto era prácticamente que inviable, y los hechos lo dejaron plasmado y demostrado, es que es una especulación inmobiliaria para aumentar el valor de los terrenos linderos allí en la zona, y que un grupito de vivos se las quiera llevar de arriba otra vez como pasó a finales de los 90. Entonces, acá no queremos que venga cualquier inversor privado que vaya a saber qué intereses tiene, cuál es el prontuario, etcétera, etcétera, y siempre no se incluya la palabra tren. ¿Por qué? Porque nos quieren erradicar de nuestro ADN, como orientales que somos, la palabra estación central coligada con el tren. Y no es así. La estación central es el punto madre y de conexión, como tiene que ser, con los trenes. Por eso es que nuestro proyecto, obviamente que ganó en el Ministerio de Transporte, obviamente, y que algunos desconocen, pero se los vamos a tratar de recalcar y de marcar, está obviamente plasmado de que sea un centro intermodal de transporte que conecte trenes con ómnibus, con un boleto multimodal, pero allí también se pueden poner otras cosas a las cuales no nos oponemos, menos destruir la playa de maniobras para hacer edificios, lo cual obviamente lo vamos a impedir, vamos a dar toda esa lucha perenne para obviamente lograr la pública felicidad y obviamente que el pueblo uruguayo logre esa sonrisa luego de tanta impunidad y tanta injusticia durante décadas. Muy bien. Bueno, Sebastián, queríamos tener un comentario de ustedes, de este grupo que hace tantos años pelea por la estación central, y habrá que estar atentos en las iniciativas que puedan venirse en este sentido, en esto que está manejando la intendencia, además vinculado a trenes que están planteados para una tarea muy distinta a lo que implica el transporte de pasajeros, que es al servicio de esta pastera de UPM, ¿no? O sea, que abre otro capítulo polémico también. Gracias por este contacto por ahora, Sebastián. Bueno, dale, Hernán, Ángeles, equipo, un abrazo grande, seguimos en contacto y los mantenemos obviamente al tanto de todo informado. Ahí está, mandanos los comunicados que saquen. Gracias. Dale, cómo no, un abrazo a la audiencia, chau.